Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. La soledad no es estar parada en el muelle a la madrugada mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poder darle rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases.